En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí un día más en este 20 de diciembre, martes de 2016, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¡Empezamos! Y empezamos con toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Lo primero que hacemos es mandarle un fortísimo abrazo al expresidente del Elche, Amador Poveda, que por desgracia ha visto cómo su esposa ha fallecido. Doña Gracia López Rodríguez, que por desgracia nos ha dejado. Amador Poveda, que fue presidente del Elche durante una temporada, un hombre siempre muy vinculado al Elche, a la entidad, al filial, y que en la actualidad creo que es el presidente del Novelda. Pues desde aquí nuestro fuerte abrazo y mucho cariño en estos momentos duros para Amador Poveda y para toda su familia. Vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol, que por cierto, ya conocemos cuál va a ser el último partido del mes de enero, la jornada número 23, es decir, la segunda de la segunda vuelta, Elche-Girona, viernes 27 de enero a las 8 de la tarde. Enseguida repasamos los partidos que conocemos hasta el momento del Elche Club de Fútbol, que son todos los de el mes de enero. Antes del martes 27, que es justo cuando la plantilla vuelve a los entrenamientos en doble sesión por la mañana y por la tarde, pues antes de ese día tiene que haber un fichaje, el que la Liga de Fútbol Profesional ha autorizado por la lesión grave de Matilla. Así lo ha afirmado el presidente del Elche, que también ha dejado claro que mañana van a estar en la Liga reunidos con representantes de la Liga para solicitar un mayor presupuesto para fichar en el mercado invernal. Si la respuesta fuese negativa por tema económico, están barajando otras opciones para poderle dar a Alberto Toril dos futbolistas más, además de un centrocampista, un hombre de banda y un delantero, hombre de ataque. Una de esas opciones sería activar la operación salida. De hecho, ya han hablado con dos jugadores para dejarles claro que el entrenador no cuenta con ellos. ¿Qué dos futbolistas son? El presidente no lo ha querido desvelar, pero todo parece indicar que serían Paul y Lolo. Kelme seguirá siendo el sponsor oficial hasta junio de 2019. La firma de la Garra prolonga su vinculación con el club por dos temporadas más. Hoy, en un lunch en el que el Consejo de Administración ha invitado a los medios de comunicación, se ha hecho esta presentación, este acuerdo con los responsables de la marca. Y a nivel institucional, destacar que el jueves se presenta un recurso contra el informe desfavorable del administrador concursal sobre el convenio de acreedores que quiere sacar adelante el Consejo de Administración en la Junta de Acreedores del 27 de enero. El jueves también, el club va a solicitar la suspensión cautelar de la multa de la Unión Europea ante el Tribunal Superior Europeo. Y en la Junta de Accionistas de este próximo jueves, que dará comienzo a las 7 de la tarde, el Consejo tendrá que presentar en el presupuesto de la pasada temporada un déficit de 2,2 millones de euros al tener que incluir la multa de Bruselas de 4,2 millones. El Consejo asegura que el superávit es de 1,8, lo estipulado, lo que se preveía, pero que se contemplan como pérdidas esos 2,2 millones de euros contables por la multa de Europa. Bueno, pues son los argumentos, como veis, que tenemos en el día de hoy, como también hoy ha sido presentado el tradicional partido entre Informadores y Populares, 36ª edición, que crece y además de qué manera. Hoy ha sido presentado de manera multitudinaria en el Ayuntamiento de Elche con los representantes de todos los estamentos que participan. Recuerdo que el partido Informadores Populares va a reunir a lo más granado de la sociedad ilicitana en el equipo de populares, llámense políticos, empresarios, deportistas, etcétera, etcétera, personas relevantes, y los informadores, los compañeros de los medios de comunicación que cada día pues hacemos la información pues a través de los diferentes medios y canales. Ese partido va a dar comienzo a las 11:30 de la mañana, es de los que no hay que perderse, os lo aseguro, pero es que además este año, y como siempre, tiene un fin benéfico para ese beneficio de Intégrate, Asociación para Personas con Discapacidad Psíquica Límite y también Ligera, bueno, pues para su taller de radio. Este año, además, hay un encuentro femenino, es el primer año que se hace también encuentro femenino, será a las 10 de la mañana. El partido es en el 10 Iborra, este sábado, día 24, el día de Nochebuena, pues el sábado a las 11:30 es el partido estrella, pero antes, a las 10, ese partido femenino entre populares e informadoras, o sea que vamos a ver un partido chulo, chulo, y hay un torneo paralelo que empieza justo antes, a las 9, donde estarán representados equipos de Peñas del Elche, Entrenadores del Elche, Policía Local, UMH, Moros y Cristianos, Gestora y Abogados. Por tanto, desde las 9 de la mañana y hasta que termine el Informadores Populares hasta la 1:30, va a ser una mañana muy bonita la que vamos a vivir en el 10 Iborra, en la Ciudad Deportiva. Ojo, porque con vuestra entrada, que es un donativo de 2 euros, esto es lo más importante, además de los talonarios que muchos populares y toda la prensa se ha quedado para poder vender y recaudar el máximo posible. Todos los que estéis allí el sábado, con vuestra entrada, insisto que solo son 2 euros, vais a tener los primeros 300, una entrada para ver el Elche-Cádiz, partidazo. El Elche Club de Fútbol nos dona estas entradas para los 300 primeros, para ese Elche-Cádiz, el domingo 8 de enero en el Martínez Valero a las 6 de la tarde. Partidazo y por fin a un horario de los de verdad, de los de domingo de toda la vida. Bueno, pues los 300 primeros tendrán una entrada para ese Elche Cádiz. También se van a sortear gafas de la firma Hawkers. También se va a sortear una noche de hotel con spa en San Pedro del Pinatar con viajes Candel Ferrer. Habrá para todos los que estéis allí refresco o cerveza y un trozo de coca. Insisto, mucho por muy poco, por tan solo 2 euros que van a servir para que sean muchos los donativos para conseguir el máximo para la, en este caso, a beneficio de Intégrate. Bueno, pues son, insisto, los temas que hoy estamos abordando, que estamos tratando y que vamos a extendernos ya a vuelta de pausa. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente. Hasta un 29%. Te puedes ahorrar hasta 10.600 euros. 10.600 euros de ahorro. ¿Qué estás esperando? Date prisa y elige el tuyo. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Papá, ¿y por qué en Navidad hay tantas luces? Porque la gente está muy alegre. ¿Y por qué está tan alegre? Por la magia, hija, por la magia de la Navidad. Toda la magia de la Navidad en Expo Nadal. El gran espectáculo del circo, las mejores atracciones, una inmensa zona de talleres navideños y miles de novedades y sorpresas. Expo Nadal, este año del 23 al 31 de diciembre, en IFA. Venta anticipada en feria-alicante.com. Muy pronto en Elche, The Game Factory. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Saborea la Navidad en Ferroquey La Llave. Vinoteca 8 botellas, 150 euros. Jamonera horizontal, 8,95. Cafetera Dolce Gusto, 89,95. Cuchillo jamonero, 9,95. Luces de Navidad, 3,95. Futbolín mesa infantil, 19,95. Vajillas 18 piezas, 21,95 euros. Adornos, regalos, utensilios de cocina, decoración, fiesta. En Elche, Ferroquey La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135. Y ferreterialallave.com. Sí, estás de racha. Enhorabuena. Próxima apertura, Salón de Juegos Jackpot en Zona Toscar. Vive el mejor deporte en directo en todas sus pantallas y podrás apostar en todos los eventos y deportes que prefieras. En Jackpot cobras tus premios al momento. Jackpot, con amplia cafetería para todas tus consumiciones. Y recuerda que también nos encontrarás en Pedro Juan Perpiñán y en Antonio Machado. En Elche, tus salas de juego y apuestas son Jackpot. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Con Paco Gómez. Making a list. Bueno, la plantilla del Elche Club de Fútbol está de vacaciones. Vuelven el martes por la mañana en doble sesión, día 27. El premio, en vez de llegar el lunes, llega en el martes, para preparar ya el primer partido de liga, que será el Elche-Cádiz. Os recuerdo los partidos que ya tienen todos horario, día y hora en el mes de enero. Los primeros partidos de 2017, el Elche-Cádiz. Es el primero, el estreno el domingo 8 de enero a las 6 de la tarde. El Elche termina la primera vuelta en Oviedo, sábado 14 de enero a las 6 de la tarde en el Carlos Tartiere. Arranca la segunda vuelta de nuevo a domicilio, lo hace frente al equipo del Pipo Baraja, el Rayo Vallecano, el sábado 21 de enero a las 6 en Vallecas. Y termina el mes de enero con el segundo partido de la segunda vuelta, jornada en número 23. Elche-Girona. Martínez Valero, viernes 27 a las 8 de la tarde. Bueno, pues son los cuatro partidos que ya conocemos del mes de enero. Teníamos muchas cosas que preguntarle hoy al presidente del Elche, aprovechando pues que han hecho un pequeño lunch, como siempre es tradicional ya, pues para celebrar unas felices Navidades y unas felices fiestas. Ha coincidido con los responsables de la firma deportiva Kelme para hacer oficial el acuerdo que ya os comentábamos el viernes en la previa del partido contra el Reus, que Kelme finalmente ha hecho uso de su derecho de tanteo y, por tanto, en el último minuto, como los goles famosos de Sergio Ramos, pues le ha quitado a Hummel el sponsor. Sponsor por dos años, enseguida lo contamos, pero repasamos toda la actualidad deportiva e institucional con todos los temas que ocupan ahora mismo, bueno, pues yo creo que a todos, a la afición blanquiverde y a todo el entorno ilicitano. Fichajes, salidas, tema institucional, multa de Bruselas, el convenio de acreedores, la Junta General de Accionistas, la firma con Kelme, bueno, pues todo ello en una mini rueda de prensa con todos los compañeros de los medios de comunicación, con sus preguntas y sus respuestas. En primer lugar, empezamos esa entrevista con el presidente del Elche, preguntándole la victoria contra el Reus y el pasar las Navidades a un punto de playoff, ¿qué sensación ha dejado al presidente y al club, en definitiva, al Consejo de Administración? Bueno, estamos efectivamente a un punto del playoff, pero estamos a 5 del descenso. Nosotros nos marcamos al principio de temporada un objetivo inicial, que era la permanencia. Hoy, a falta de 2 jornadas para acabar la primera vuelta, llevamos ya los más del 50% de los hipotéticos 50 puntos que nos posibilitarían la permanencia en segunda división, y por lo tanto yo creo que eso es lo que nos tenemos que fijar a día de hoy, sin descartar el hecho de que si seguimos compitiendo como lo estamos haciendo y una vez conseguido el primer objetivo, no vamos a renunciar a ningún objetivo adicional, ¿no? Pero de momento, efectivamente, como decías, la victoria deja un buen sabor de boca. Iniciamos una Navidad y unas vacaciones con tranquilidad, y a partir de ahora, pues supongo que a buscar los refuerzos que el cuerpo técnico nos ha solicitado y que estamos trabajando en ello. Y esos refuerzos, aparte de el que ya ha autorizado la Liga, en el mercado invernal, ¿tenéis ya una aprobación o una seguridad de que va a poder ficharse o no? Sí, efectivamente, antes del día 27 tendremos una nueva incorporación, y a partir de entonces estamos trabajando con la Liga. Mañana mismo tenemos una reunión en Madrid para solicitar autorización para que de alguna forma tengamos un presupuesto adicional para reforzar el equipo. El cuerpo técnico nos ha solicitado 2-3 puestos y uno de ellos, como digo, vendrá en unos días, y los otros 1 o 2 pues los primeros días de enero. Ahora mismo ignoro, no podría deciros qué presupuesto se nos va a habilitar, pero lo que sí quiero trasladar es que vamos a hacer lo imposible para que se nos habilite, y si no, buscar recursos de donde sea. ¿Qué recursos podrían ser esos? Bueno, hay muchas fórmulas de conseguir recursos ajenos, externos, que puedan posibilitar esa. Estamos buscando fórmulas, vamos a hablarlos con la Liga, y desde luego vamos a intentar, dentro de las fuerzas que el Consejo de Administración tiene y de las peticiones del cuerpo técnico, alcanzar esas peticiones. ¿Confía en la Liga Profesional, ¿no?, que sea flexible? Sí, bueno, la Liga de Fútbol Profesional está realizando su función. Yo supongo que no solamente el Elche, ahora mismo todos los equipos están solicitando lo mismo que nosotros, y entiendo que estas reglas de juego son para todos, y por lo tanto tenemos que acomodarnos a ellos, pero siempre hay fórmulas para buscar cesiones de equipos que puedan de alguna forma soportar gran parte de la ficha y que por lo tanto nosotros podamos soportar esa ficha rebajada. Una de las fórmulas puede ser dar salida a algún jugador que no entre en los planes de Toril, liberar masa salarial, ¿se contempla por parte del club y de la comisión deportiva? Sí, se está trabajando en eso, y yo podría adelantar ahora mismo que seguramente al menos 2 jugadores van a salir de la plantilla. ¿Serían Pon y Lolo? No puedo decir nombres, se está negociando con ellos. ¿Los jugadores lo saben? Los jugadores lo saben, sí. Sí. ¿Y con el caso de los jugadores que han arrastrado problemas físicos, como Hugo Fraile y Eldin, cuál es la postura del club? Bueno, en el caso de Eldin, es un jugador comprometido. Yo estoy convencido que Eldin, y además las veces que lo he hablado con él, no es que esté convencido, es que tengo la certeza, las veces que he hablado con él, es un jugador comprometido. La mala racha que le está ocasionando las continuas lesiones hacen que no tenga continuidad, pero con Eldin seguimos confiando y esperamos ahora con el nuevo año que pueda recuperar la forma física y pueda contar para el míster. Sí, al final no les queda más remedio que incluir en el ejercicio del año pasado esos 4.100.000 euros de la multa de Bruselas, ¿no? Bueno, vamos a ver, la multa de Bruselas la hemos efectivamente incorporado a las cuentas anuales. como no podía ser de otra forma. A partir de ahí estamos a la espera de que el juzgado de lo mercantil resuelva y decida respecto de la calificación de esa deuda, y a partir de ese momento, pues en función de la calificación y de la resolución del Tribunal Superior de la Unión Europea, que ya os les adelanto que antes del jueves estará presentado el recurso, tenemos que esperar esos dos acontecimientos, la cautelar que vamos a solicitar, igual que la hemos solicitado al Instituto Valenciano de Finanzas, y la resolución del juzgado mercantil, que nos indicará qué tipo de crédito o qué calificación tendrá tiene el crédito. Entonces, a partir de ese momento, efectivamente, podrá influir o no en el control económico del club. ¿Qué supondría la cautelar? Bueno, claro, la cautelar supondría que no afectaría al control económico hasta que se resolviera judicialmente el tema, o bien en Bruselas o bien aquí, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ese sería un gran paso para nosotros. Ante el informe desfavorable del administrador concursal sobre el convenio de acreedores presentado, ¿cuál es la postura del club? Bueno, vamos a ver. Tengo que adelantarles que el mismo jueves también presentaremos un escrito al juzgado oponiéndonos al informe de la administración concursal. En esta vida tenemos que ser lógicos, es decir, no nos vale con decir que no le gusta la propuesta de convenio y que la solución sería aumentar la quita un 90 o un 95%. Eso se lo decimos a cualquier acreedor y seguro que le gusta mucho más nuestra propuesta, ¿no? Por lo tanto, bueno, él tiene su opinión, no es una opinión vinculante, como ustedes saben, y por lo tanto, nosotros tenemos argumentos suficientes para rebatir ese informe y lo pondremos en conocimiento de los accionistas el propio jueves, el día de la Junta. ¿Y a 2017 qué le pide, la salvación o el ascenso? Pues mira, para el 2017 lo que le pido es que tengamos salud todos, que podamos competir, que sigamos compitiendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Antes os decía que lo que necesitamos y lo que estamos haciendo es competir cada partido de 90 minutos como 90 partidos de un minuto, y con eso estoy convencido, y teniendo los pies en el suelo, podemos conseguir grandes objetivos. Nuestro objetivo inicial va a ser la permanencia. Una vez que consigamos los 50 puntos, hablaremos de otros objetivos. Y que sepa toda la afición que este Consejo de Administración va a seguir trabajando para que más pronto que tarde podamos conseguir una alegría que se pueda traducir en un ascenso. Eso estoy convencido que lo vamos a conseguir, si no es esta temporada, la siguiente, o si no es la siguiente. Pero ese objetivo es un objetivo marcado por este Consejo de Administración, y que no tenga nadie ninguna duda que por ese objetivo vamos a trabajar incansablemente. Para sustituir al lesionado Matilla, la primera opción es Fabián Ruiz, del Real Betis. Bueno, hay varias opciones. Se han hablado de varios nombres, pero permíteme que no pueda hablar de nombres hasta que no esté cerrado el fichaje. ¿Pero ese jugador se adapta a lo que quiere el entrenador? Bueno, es un jugador, efectivamente, que es un medio centro y que podría adaptarse a esa posición. Pero ahora mismo el cuerpo técnico está negociando varias posibilidades y vuelvo a repetir, permíteme que no hablemos de nombres. ¿Y en qué situación está ahora mismo el caso de Naucet? Porque es un jugador con el que hace tiempo que se ha negociado, pero está ya a la espera. ¿Va a poder aguantar tanto para ver si el Elche tiene un presupuesto? Bueno, Naucet es otro de los jugadores con los que hemos hablado también y estaremos a la espera de que nos abran la ventana del 1 de enero. Para a partir de entonces volver a hablar con los jugadores que tenemos en cartera y ver cuál se acomoda a nuestro presupuesto y a las posiciones que el míster nos está solicitando. Por mi parte, una pregunta más. Sí. ¿Qué valoración hace del acuerdo con Kelme? Bueno, lo decía anteriormente. Creo que es una marca que debía estar unida al club por sus orígenes, por su historia. Y estoy realmente, todo el Consejo estamos muy satisfechos de este acuerdo. Creo que por parte de Kelme igual. Hoy le he invitado a que mantenga la alianza con nosotros, si es posible, hasta que podamos volver juntos a Primera División. Y creo que esto es un camino a seguir. Creo que es un ejemplo a seguir y espero que a futuro y en los próximos meses y en las próximas temporadas podamos seguir intensificando relación con las empresas de la ciudad, con las empresas ilicitanas, y podamos entre todos seguir haciendo un Elche grande. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Por qué no te haces el mejor regalo de Navidad? En Serrauto están liquidando el stock de 2016 para darle la bienvenida al 2017. Aprovecha los mejores precios del año para llevarte tu SEAT. No dejes pasar esta oportunidad. Son unidades limitadas. Estas Navidades, tu regalo está en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Teléfono 965 43 79 68. Búscanos en eliquemarina.com. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35, y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos en martes 20 de diciembre, en plena Navidad, el próximo sábado Nochebuena, el domingo Navidad, dos fines de semana sin fútbol, se nos va a hacer raro, así que a disfrutar de la familia, de los amigos, del tiempo libre si es que lo tienes, o del trabajo. Esto último ya no sonó tan bien, ¿verdad? Bueno, pues en el Elche Club de Fútbol, sí, los jugadores están de vacaciones, unos jugadores que seguirán vistiendo la firma de la garra. Yo me alegro porque qué mejor que tener una firma ilicitana vistiendo al equipo de nuestra ciudad. Es cierto que han sido meses de dura negociación, se habló de Adidas, Joma, al final incluso Umbro y sobre todo Hummel, que es la que, bueno, pues apostaba más fuerte, la firma danesa, que también tiene central en el Parque Empresarial de Elche. Pero lo cierto es que finalmente Kelme utilizó el derecho de tanteo, por ser la que hasta ahora ha vestido al Elche Club de Fútbol en los últimos tres años, que han sido tres años no difíciles, sino creo que los más complicados en la historia del club. ni siquiera en la historia moderna contemporánea. Yo creo que los 94 años de historia, el tema del descenso administrativo con todos los cambios que ha supuesto y bueno, las desilusiones, los corazones rotos, etcétera, etcétera, ha sido, la verdad es que un tiempo tumultuoso, farragoso, de auténtica zozobra y bueno, pues si han visto lo peor, ¿por qué no intentar estar en lo mejor? Pues Kelme va a intentar estar en lo mejor, la vinculación es de 2 años, ellos hubieran querido más, el Elche es el que ha puesto este tope y bueno, pues van a vestir a la primera plantilla, que ya la están vistiendo, el acuerdo es para la temporada 17-18 y 18-19, es decir, que le quedan 2 años y medio, el medio que queda más 2 que se han prorrogado o que se han renovado, para ser exactos, y vestirán no solo a la primera plantilla, sino a todo el fútbol base. Hoy estaban entre sus máximos representantes el presidente Carlos García Covaleda, con el que hemos hablado y le preguntamos, bueno, pues el por qué finalmente, a última hora, pues en el minuto final, ¿no?, con la campana, han vuelto a ser los ganadores de este proceso negociador. Obligación. Nosotros somos una marca de aquí, presumimos de ser una multinacional con sede en Elche. Una de nuestras principales líneas de productos son las equipaciones profesionales para equipos profesionales de fútbol y no vestir al equipo de nuestra ciudad era una asignatura pendiente que no podíamos permitirnos, ¿no? O sea que para nosotros es un orgullo poder renovar y refrendar este compromiso a 2 años, que esperemos que sea tiempo suficiente para volver a Primera División. Ha sido una negociación dura, ¿no?, y larga también. Sí, ha sido una negociación larga porque evidentemente el Elche es un club muy atractivo para las marcas. Es un club con un potencial tremendo, pero no deja de ser un equipo que desgraciadamente actualmente esté en segunda división, ¿no? Con lo cual hay que equilibrar muy bien el potencial con la realidad y eso hace que las ofertas tengan que ir muy aquilatadas a la realidad actual, ¿no? Sí, todo se decidió en el último momento porque parecía que otra marca iba a hacerse con ese sponsor. Sí, a ver, nosotros estamos hablando con el Elche ya un tiempo y manifestamos nuestro interés en seguir. Yo creo que en el mundo de las prendas deportivas es muy claro cuando un equipo no quiere seguir con otro, ¿eh? Cuando un equipo no quiere seguir con una marca, no sigue, ¿eh? Independientemente de derechos de tanteo o no. Yo creo que claramente el Elche desde el principio quería seguir con Kelme y Kelme quería seguir con el Elche. Lo que pasa es que sí que es verdad que durante el proceso de negociación apareció alguna marca con ofertas realmente complicadas, ¿no? Ofertas complicadas, no sé si reales o no, en el sentido de que luego hay que poder cumplir esas ofertas, pero eran unas ofertas para la realidad de segunda división complicadas que alteró un poco el curso de nuestra negociación inicial, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros hicimos el esfuerzo que hubo que hacer para poder igualar esas ofertas y seguir con el proceso de negociación que habíamos iniciado antes de que aparecieran esas ofertas. Porque lo que era manifiestamente claro es que tanto el Elche quería seguir con Kelme como Kelme quería seguir con el Elche. Carlos, ¿por qué 2 años? Bueno, a ver, eso ha sido una decisión del Elche. Yo creo que nosotros es evidente que no queríamos 2 años, queríamos más años, porque este proceso, os lo he dicho, esperemos que en 2 años haya una transición suficiente para poder subir a primera. Yo creo que el Elche está en un proceso que 2 años en la vida del Elche pueden pasar muchas cosas y quizás no querían tomar decisiones más allá de 2 años, ¿no? Para nosotros es un reto más. Lo que tenemos que hacer es que en estos 2 años demostrarle al Elche que no puede haber mejor marca que les cuide mejor para el partir del tercer año, ¿no? Este contrato lo acabamos el año que viene y ahora lo hemos extendido 2 años más. Pues dentro de 2 años habrá que extenderlo más tiempo, ¿no? No me preocupa que sean 2 años. Al final lo que les dije es, bueno, entiendo vuestra necesidad, que no sean más de 2 años. Nosotros nos hubiera gustado más, pero bueno, la realidad es que son 2 años solo. Bueno, 2 años y medio, ¿eh? Porque todavía este no ha acabado. ¿En qué puede mejorar Kelme los servicios al club con respecto a los 3 últimos años? A ver, yo creo que el servicio de Kelme al club en estos 3 últimos años ha sido el mejor servicio del fútbol español, ¿eh? O sea, creo que Kelme en estos 3 años ha demostrado al club que nadie le podía haber tratado mejor en una realidad que el club en 3 años ha cambiado mucho y ha sufrido mucho y ha hecho sufrir a todos sus proveedores mucho, incluidos a Kelme, ¿no? Yo creo que nosotros en ese contexto tan duro hemos demostrado que hemos priorizado el esfuerzo y el sacrificio personal, renunciando también a derechos que teníamos adquiridos a cambio de poder seguir prestando el servicio al Elche, y yo creo que no hemos fallado prácticamente en nada con el club, ¿no? Es lo que te decía antes, o sea, si nosotros no hubiéramos servido bien y no hubiéramos dado un buen servicio al club, no estaríamos hoy renovando el contrato, por mucho que hubiéramos igualado la oferta. Hay fórmulas que hacen que un club, si no quiere estar con una marca, no está. Y nosotros tenemos el orgullo de decir que el Elche ha querido seguir con Kelme y Kelme ha querido seguir con el Elche. ¿En qué se puede mejorar? Se puede mejorar siempre mucho, ¿no? Tenemos una asignatura pendiente, que es la explotación comercial de la tienda, que la tienda mejore en oferta, mejore en imagen, y nos vamos a poner a ello ahora que tenemos 2 años y medio por delante. Palabras de Carlos García. Independientemente de que a cada uno nos guste más una marca deportiva que otra, para nuestro uso y disfrute diario, yo creo que es muy importante que una firma del prestigio de Kelme, que está afincada en nuestra ciudad porque es de Elche, los hermanos Quiles, Diego Quiles y Pepe Quiles fueron los que, si no recuerdo mal, junto con Antonio Quiles, los hermanos fueron los que la crearon. Y bueno, pues yo creo que me parece que es muy importante ese arraigo social de que una firma ilicitana vista al club de referencia de la ciudad. Yo creo que Kelme también hace una apuesta importante de identificarse con Elche, y además el club mejora en un 40% las condiciones con respecto al anterior acuerdo que tenía con la firma de la Garra. Es beneficioso, sobre todo también para el Elche, y en este caso la competencia de otras marcas que estaban dispuestas a quedarse con este sponsor ha hecho que Kelme tenga que hacer un esfuerzo, y bueno, yo creo que salen ganando las dos partes. Kelme, porque sigue en este caso pues potenciando su imagen desde la sede, desde su cuna, que es el Elche, y patrocina, como no, como ha comentado Carlos, al Elche Club de Fútbol, que es la joya de la corona. Y luego pues el Elche Club de Fútbol, que puede decir, no todas los clubes pueden pues de alguna manera valorar y en este caso demostrar que en su ciudad hay una firma pues tan importante como la ha sido Kelme. Que no olvidemos que Kelme, que ha pasado sus malos momentos y ha tenido su concurso de acreedores, antiguamente suspensión de pagos, y ha podido sobrevivir, pues ha llegado a vestir a los grandes clubes mundiales, entre ellos el Real Madrid, en los años 90. Bueno, pues las palabras, como digo, de Carlos García, el presidente de Kelme, un acuerdo que llegará hasta junio de 2019. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. El mejor regalo, el más especial estas Navidades, está en Ernesto Joyero. It's the most wonderful time. Y por tu compra o arreglo en su taller de joyería, participas en el sorteo de un fabuloso viaje a París para 2 personas. Bases del concurso depositadas ante notario. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11, Elche. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. It's the happiest. Bueno, nos hemos comido prácticamente todo el tiempo. Mañana escucharemos pues la presentación, como digo, de ese trofeo Informadores Populares, una semana en la que también hay otro evento organizado por los hermanos Ñíguez, también benéfico, que será el próximo jueves por la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Mañana, insisto, daremos cuenta de los dos eventos. Y bueno, pues por nuestra parte nada más, desearos que paséis feliz tarde. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta, mañana miércoles día 21, cada vez más cerca de la Nochebuena. Como siempre, ha sido un placer. Toda la información sigue aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.